programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM, la radio de la explosión cultural, y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy tendremos importante información que compartirla con ustedes que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito y también en el país. Hoy vamos ya por la emisión número 55 de este miércoles 21 de marzo de 2018. Hoy en el trayecto de la avenida de casa hasta el trabajo notamos intensa neblina sobre la capital de los ecuatorianos. Por eso les invitamos a todos ustedes para tomar las precauciones necesarias y evitar pues los accidentes que se vienen dando acá en la capital de los ecuatorianos. Así que todos motivados el día de hoy a pensar bien. Si usted va conduciendo, por favor, baje los límites de velocidad de alguna forma, porque esto evitará los accidentes. Y a los peatones, por favor, utilicen los pasos peatonales. No se pase por cualquier lugar. Hay ocasiones en las que la velocidad impide que se pueda frenar a tiempo. Eso no implica que las personas que están tras el volante pues siempre tienen que recordar que hay lugares en las que las personas se pasan intempestivamente y por lo tanto tienen que manejar con muchísimo cuidado. Vamos a recordarles ya de inmediato los números de dígitos que hoy no pueden ingresar ya al perímetro urbano. Darío. Saludos cordiales, qué gusto poderles acompañar en una emisión más de su informativo Zona Cultura. Usted sabe que aquí siempre le presentamos todas las actividades artísticas y culturales. Bienvenidos a una emisión más. Efectivamente, el pico y placa ya está presente en nuestra ciudad de Quito. Cabe señalar que el día de hoy, este día miércoles, corresponde la restricción vehicular a los automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde también se repite desde las 16:00 hasta las 19:30. Así que tenga mucho cuidado en infringir esta medida, pues debemos recordarles que por primera ocasión, si usted la infringe, tiene una multa del 15% de la remuneración básica unificada. Parqueaderos, para que usted haga uso de ellos y no infrinja esta ley, están alrededor de la ciudad, en los sectores periféricos, en el condado, en la calle La Esperanza y Mariscal Sucre, en Carapungo, en la Panamericana Norte y Avenida Simón Bolívar, en Zambiza, Avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui y sector Monjas. Tenemos que señalar que esta medida aplica al interior del sector más urbano de la ciudad, al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Tenemos novedades, trágicas novedades en este momento cuando son ya las 7 de la mañana y 4 minutos, trágicas novedades sobre la vía. Tenemos que informarles que en horas de la mañana sucedió un accidente de tránsito que implicó a 3 automotores, y esto es en la Panamericana Sur, y por esto, pues debido a esto es que tenemos cerrado la vía en el sentido sur norte. Tenemos las unidades policiales están haciendo contraflujo en el sector y existe gran aglomeración de vehículos. Esto en el sector de Tambillo, en el sentido Quito Aloga. Así que tenga mucha precaución si usted va a salir por el sur de Quito. vaya con paciencia porque tenemos esta novedad. Así es, de los datos que también comparte ECUN 911 hace una hora, precisamente el accidente que acaba de mencionar Darío, se sucedió más o menos a la altura del cuartel de la policía en el sector de Tambillo. Esto hizo o provocó el cierre total de las vías, pero hace 38 minutos nuevamente lo que conocemos que hay congestión vehicular en el sentido Quito-Aloac por este accidente. Lo que están invitando a que conduzcan con precaución, y de las imágenes que podemos ver, pues hay colas inmensas de vehículos. Y con esta información nos vamos ya hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Lo que nos presenta el aeropuerto, página de Twitter, es que en este momento las condiciones de clima y visibilidad son aptas para las operaciones. Con esto, mis amigos, les recordamos a ustedes que Quito presenta una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 17. Está totalmente nublado algunas partes de la capital de los ecuatorianos y probables lluvias el 30%, miren ustedes, así que ya desde ahora les invitamos a que cargue su paraguas o su ponchito también para que evite los resfríos. Darío, tú tenías algo que compartir. Sí, haciendo un paréntesis a la información cultural, a las recomendaciones del tránsito y del clima, queremos también señalar que bueno, ya este próximo domingo tenemos el conocido Domingo de Ramos y queremos sumarnos a aquella campaña que ya suena en diferentes medios y también en diferentes organizaciones, el evitar el uso de la palma de cera, así que tratemos en este mismo momento ya ir viendo otro tipo de materiales para las personas que son que practican esta tradición, utilizar otros materiales y no la palma de cera. La razón es porque la palma de cera es un lugar, un hábitat de una especie endémica de nuestro país y que está en situación de amenaza. Así que a colaborar con la naturaleza, sumarnos a esta iniciativa y buscar otro tipo de materiales. Puede ser laurel, hojas de maíz. En fin, tenemos muchas otras especies de material para utilizarlos en esta bendición del Domingo de Ramos. 7:08, 7:08, vamos a conocer lo que tendremos durante los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que este espacio informativo se retransmite en Radio Cultural Machala, www.cceloro.go.es. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos. El Instituto de Creación Cinematográfica y Audiovisual cuenta con nuevo director. Mushugnina o Fiesta del Fuego Nuevo se celebra en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Periodistas de la revista europea Columbus Travel recorren Ecuador. La Asamblea Nacional, el Colectivo Memoria y la Casa de la Cultura presentan esta semana jornadas académicas en memoria de Ricardo Paredes. Juntos y Diversos, el Festival de Cine Intercultural inició en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, y Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, inauguraron el 10º Encuentro Internacional de Poetas Ecuador 2018. Retrospectiva, La Belleza del Asfalto, de Víctor Gaviria, se presenta esta semana en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El espectáculo Mujer, Historia y Arte tiene su espacio en la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi. Proyección de audiovisuales para celebrar el nuevo año indígena se realizó en la Casa de la Cultura. También les estaremos dando a conocer las actividades de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. Andotecas, la nueva propuesta para leer fuera de una biblioteca. Y Y recuerden, nuestro espacio de opinión y entrevista, hoy tenemos una agenda llena. Usted también, aparte de escucharnos por la señal de 100.9 FM y 940 AM, si quiere conocer el rostro de nuestros invitados, puede hacerlo a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Contamos con un sistema de audio y video. En redes sociales también lo publicamos en el Facebook, estamos como Radio CCE. Directamente la cámara en la cabina para que usted nos pueda conocer a nuestros invitados. El día de hoy estaremos junto a Juan Eloy Acosta para contar a nuestra audiencia sobre la exposición Acosta, Línea y Mancha, Desnudos, que desde este miércoles se encontrará abierta al público, que se cita en la Sala Miguel de Santiago de esta, su Casa de la Cultura. También estaremos junto a Yves Tenel, director del Teatro Nacional de Haití. Con él conversaremos sobre la presentación de la obra Creación que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Capitol y también en la ciudad de Cuenca. Y al cierre estaremos junto a Juan Valdeón, de la Prefectura de Pichincha, quien nos acompaña para hablar sobre la Feria Productiva Pichincha, que está próximo a realizarse por estos días en nuestra capital. 7:11, 7:11. Ya nos vamos enseguida con el desarrollo de la información. Recuerde que a partir de las 7:30, usted puede participar en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Se abren los micrófonos para que pueda compartir con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. En el país. 7:12. Vamos ya con la información. El productor y cineasta de origen belga, Jan van der Jeebok, fue posesionado por el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, como primer director ejecutivo del Instituto de Creación Cinematográfica y Audiovisual, el pasado lunes 19 de marzo. La posesión se cumplió en Quito con la presencia de representantes de las instituciones que integran el directorio del Instituto de Creación Cinematográfica y Audiovisual, ICA, como son los Ministerios de Telecomunicaciones, Sociedad de la Información, Industrias y Productividad, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Cultura y Patrimonio que lo preside. Se presentaron 36 postulaciones, de ellos 5 candidaturas mejor puntuadas continuaron con el proceso de entrevistas con el director del Instituto de Creación Cinematográfica y Audiovisual. De esta forma se llegó a designar al ganador del concurso público. Según lo anunciado por el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, la designación de Van der Jeebok deviene de un proceso de selección transparente. Yo creo que ese es un ejemplo que tenemos que seguir en todos los sectores de la cultura. El sector cultura es difícil. Somos difíciles. Los artistas, los teatreros, los escultores, los pintores, los músicos, los cineastas, somos difíciles. Pero tiene que haber ese motivo de conversación, de diálogo, para que las cosas salgan mejor. Estamos contentos de que el Sistema Nacional de Cultura vaya consolidándose, no por el simple hecho de cumplir con lo que dispone una ley como la Ley Orgánica de Cultura y Patrimonio, sino que la cultura en el Ecuador cobra un nuevo sentido, un nuevo aliento. Es necesario que desde el Estado se promueva el desarrollo de las distintas vertientes culturales y artísticas, más aún cuando anteriormente no se ha comprendido el valor intrínseco de la cultura, tanto en la consolidación de nuestra identidad como en el fomento de industrias que apoyen al desarrollo económico. El principal del Instituto de Creación Cinematográfica y Audiovisual, ICA, señaló que el sector cinematográfico y audiovisual del Ecuador es poliédrico, al referirse a su multiplicidad de fuentes que tiene, Además, se comprometió a priorizar un modelo de gestión basado en el diálogo permanente. Porque la tarea del ICA ya no es esencialmente repartir dinero. Va a ser también crear oportunidades para que el sector pueda crecer en todas sus direcciones. El sector audiovisual es un poliedro y cuando se cambia una cara, todo el objeto cambia. Por ello, es nuestro deber de ser creativos, informados y preparados. Vamos a tener que ser muy imaginativos para siempre buscar soluciones originales que juntan los intereses de todas las partes. Concretamente, vamos a dialogar con el sector audiovisual mínimo 8 veces al año. No quiero organizar grandes encuentros nacionales que no resuelvan ningún problema, salvo limpiar nuestra conciencia. Vamos a trabajar mano a mano con el sector organizado, preparado, representativo e informado. La razón es muy simple. La ciudadanía que paga nuestros sueldos y que nos permite repartir dinero para crear arte y cultura no permite que funcionarios pierdan su tiempo en discusiones con interlocutores que no se han preparado, que no conocen en detalle el asunto y que no vienen con propuestas constructivas. Y el sector audiovisual de la misma manera no tiene tiempo para charlas vanas que sirven únicamente para desvelar la falta de unidad. Van der Endog tiene una amplia experiencia de trabajo capitalizado en 5 países de Europa y América. Fue presidente de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador. Dirigió el Fondo de Fomento Cinematográfico del Consejo de Europa, además del Festival de Cine Europeo de Bruselas y el Cine Juvenil de Amberes, entre otras actividades. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno amigos, cuando tenemos 7:18 a.m, vamos ya con las novedades del tránsito en la ciudad de Quito. Bueno, les queremos señalar que ya está activo el contraflujo sobre la avenida Simón Bolívar entre la Ruta Viva y Guápulo. Ahí tenemos esa novedad para que usted también pueda llegar de forma oportuna a su lugar de destino. Y continuamos con la información. Periodistas europeos recorren Ecuador para escribir sobre las bondades turísticas. La prensa especializada en turismo del mundo es seducida por Ecuador y la belleza natural, gastronomía, exóticos paisajes de sus 4 mundos. Inés Quebuermesa y la fotógrafa Manon Desgual de la revista Columbus Travel recorrerán el país para promocionar al mundo los rincones de este paraíso de Sudamérica. El viaje se realiza desde el 13 al 23 de marzo. Entre los destinos a visitar se encuentran Guayaquil, Cuenca, Parque Nacional Cajas, Comunidad Saraguro, Zamora, Parque Nacional Podocarpus, Vilcabamba y Zaruma. En los recorridos, las viajeras recogen testimonios de la población para contar experiencias turísticas en las comunidades. Además, disfrutarán de los espacios naturales que poseen los parques nacionales del Ecuador, que poseen una diversidad natural única y lo ubica ante el mundo como destino verde líder en Sudamérica. Columbus Travel es la revista más importante de Holanda y Bélgica y cuenta con 50.000 lectores al mes. El número de visitas en la página web de la revista es de 2 millones. Circula en 38.000 copias en los Países Bajos y Bélgica a través de agencias de noticias, librerías, almacenes y la escala mundial de KLM Business Class. Y Inés Cabuermesa compartirá al mundo los destinos a visitar. Información destacable y recomendaciones de viaje en Ecuador a través de la revista Columbus y también en redes sociales. La publicación del artículo se realizará en el segundo semestre de este año. Información tomada del sitio web del Ministerio de Turismo. Vamos a continuar con la información importante. Tenemos que señalar algo que es trascendental. Hoy es 21 de marzo y por lo tanto tenemos el Año Nuevo Andino, también conocido como el Mushugnina. También señalar que este 21 de marzo también es el Día de la Poesía y nosotros les habíamos sugerido a ustedes que nos están escuchando que escriban algo y nos hagan llegar a nuestras redes sociales algún poema, alguna inspiración para compartir en este día. No sé, Laura, ¿tú ya escribiste algo hoy? Yo ya lo estoy preparando para poderlo compartir con todos nuestros oyentes, así que por favor, usted también apresúrese. Yo creo que en nuestro segmento de Contacto Ciudadano, si usted tiene una poesía, puede llamar también, que no sea muy extensa, sino que sea lo más rápida para que todos tengan la oportunidad de hacerlo. Si usted ya lo tiene, 7:30, 22:29:66, vamos a escuchar sus poemas, que los comparta en este instante en nuestro noticiario de Zona Cultura, a propósito, como lo decía Darío, de celebrarse el Día Internacional de la Poesía, que hay varios eventos que se van a desarrollar organizados por varias instituciones. Y más adelante les estaremos contando sobre esos eventos de poesía que tienen lugar en nuestra ciudad. Cambiamos de tema con motivo de la celebración del Mushugnina o Fuego Nuevo. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, conjuntamente con el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, conocido como ICSAE, cumplirán varios eventos que se desarrollarán el miércoles 21 de marzo de este año a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de las Culturas y en el Auditorio Agustín Cueva. En el marco de esta programación se efectuará un ritual andino que permitirá a los presentes conocer el significado e importancia del Mushugnina, Fuego Nuevo, celebración que corresponde al inicio del nuevo año andino solar o agrícola para los pueblos ancestrales de Latinoamérica que coincide con el equinoccio de primavera. De igual manera, el Mushugnina se integra al Día Mundial de la Poesía con un recital poético de lenguas maternas en el que participarán escritores como Carlos Alvarado y Agustín Guambo, quienes rendirán homenaje a la manifestación de la diversidad y a la libertad de las ideas a través de la palabra y la poesía. Escuchemos la reacción de Agustín Guambo al haber sido convocado por el Ministerio de Cultura para participar en este evento. Me parece muy buen gesto que tengan esto, ¿no? Que unan dos elementos como la poesía y el inicio del año andino para poder celebrar la poesía. Básicamente voy a hacer una lectura de mi libro que fue editado en Buenos Aires, que es Primavera en la Tierra Andina. Voy a leer un texto de ahí, donde hago una hibridación entre el español y el quichua, y va a estar acompañado de Israel, que es un artista gráfico popular, y aparte de eso también el pingullero. Entonces vamos a ir a fusionar un poco esto, ¿no? Lo que va a ser la poesía más la música. El Pauca Raime es la época del florecimiento, por ello una parte importante del ritual se relaciona con la purificación, el ciclo agrícola andino, las buenas siembras y el despertar de la conciencia. Esta celebración se realiza en países como Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, entre otros. El calendario andino está marcado por la chacana o cruz andina, representación que tiene una forma cuadrada en la que se marcan dos equinoccios y dos solsticios en el ciclo de vida correspondiente a un año. Estos son Coya Raimi, que se celebra el 21 de septiembre, Capa Raimi, 21 de diciembre, Pauca Raimi, el 21 de marzo y el Inti Raimi, 21 de junio. En el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, se produce la mayor cercanía al sol a la tierra, especialmente sobre la franja ecuatorial. En Quito, al mediodía, el sol caerá recto y, en consecuencia, nadie proyectará su sombra. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Siete de la mañana y veinticinco minutos. Queremos señalarles, recordarles que este espacio también sale a través de www.ccloro.gov.es. Si ya no nos puede escuchar aquí en la provincia de Pichincha, en cualquier otra provincia, lo puede hacer a través de esa página web. En conmemoración de los 120 años del natalicio del maestro Ricardo Paredes, la Academia Nacional de Historia, el colectivo Memoria de Ricardo Paredes y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan durante esta semana Jornadas por la Memoria del Forjador del Pensamiento Político y Crítico, Ricardo Paredes. Al acto inaugural de estas jornadas acudió el presidente Camilo Restrepo Guzmán. Ayer en horas de la tarde, el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional dio apertura a la inauguración del evento Jornadas por la Memoria, recordando y rememorando los 120 años de nacimiento del maestro Ricardo Paredes Romero, quien fue fundador del Partido Comunista en el Ecuador, candidato a la presidencia de la República en el año 1933, médico, escritor, naturalista y ciencista social ecuatoriano. Ricardo Paredes fue el primero que planteó la tesis de los países dependientes y con un discurso contundente, presentando además tesis innovadoras para lo que representaba en ese tiempo. Fue partícipe además de la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, es decir, su carrera política estuvo marcada alrededor de toda su existencia. Acudieron como invitados especiales el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, el escritor Lenin Eduardo Paredes Martínez, su padre y su hija Daniela Paredes. Zona Cultura acompañó el acto. El primero en tomar la palabra fue su hijo, el doctor Leonardo Paredes Martínez, destacó su labor desde los primeros años de vida. Desde muy joven, su posición fue una posición de solidaridad y de compromiso. Siendo estudiante secundario, tuvo que dejar el colegio de los jesuitas, donde inicialmente estudiaba, por haber dirigido una huelga de estudiantes en protesta por una expulsión injusta. A los 4 años de edad, Ricardo Paredes perdió a su padre. Y por supuesto que fue un duro golpe el que recibió el maestro en su momento. Por su parte, Eduardo Paredes Flor, en representación de su hijo, el autor de la obra Antorcha Revolucionaria, puntualizó diferentes temas de cómo tuvo siempre un apego especial por las luchas sociales. Siempre inquieto por apartar con su trabajo, por aportar, perdón, con su trabajo a mejorar las condiciones de sus pacientes, investigando nuestros nuevos tratamientos y medicamentos. El historiador y arqueólogo, profundamente enamorado de su tierra, el escritor y el poeta, con poderosa y honesta oratoria, y el político totalmente comprometido con el proyecto de llevar al Ecuador hacia el socialismo y posteriormente hacia el comunismo. Daniela Paredes Grijalva, hija del maestro Paredes Romero, resalta lo que representa el colectivo Memoria, fundado por ellos. El colectivo está conformado por camaradas, amistades, miembros y exmiembros de los partidos Comunista del Ecuador y Partido Comunista Ecuatoriano, de académicos, y a todos ellos mi agradecimiento. Invitarles en estas jornadas, en estos 4 días de jornadas, a orientarnos por su pensamiento de unidad de la izquierda, a mantener claridad del objetivo y del enemigo. Por su parte, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura, explicó en su discurso el legado histórico para la izquierda y qué es lo que representa el trabajo de Ricardo Paredes. El pacto como un adelantado de algunas tesis de izquierda con alcances continentales, no tuvieron todo el efecto en el momento en que fueron escritas. Y acaso, por eso mismo, son tesis que en la actualidad deberían ser retomadas, más que todo por los sectores académicos, pero también retomadas por los sectores políticos de izquierda cuando buscamos explicaciones al relativo decaimiento de las tesis socialistas en los días contemporáneos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 30 minutos, 7:30. Les invitamos a ustedes, amigos, amigas, que a partir de este instante prepare sus poesías y también la información cultural para que usted haga la invitación. Marque 2220-966, 2220-966. Necesitamos que usted también haga uso de estos espacios que los ponemos a consideración de usted. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La extensión con Okoto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de cumpleaños. 2 años de compromiso en el arte y la cultura para el desarrollo. Todos están invitados a festejar su aniversario con poesía y música. Además de ser partícipes de la posesión de sus nuevos directivos y entrega de membresía a sus miembros. Sábado 24 de marzo, 19 horas. En el auditorio Casa Somos con Okoto, que está ubicado en la calle Bolívar y Sucre. Entrada libre. Les esperamos. Temporada de Cine Club en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer ciclo de Cine Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje. Los días 13 y 27 de marzo. 10 y 24 de abril. 8 y 22 de mayo. Y 5 de junio. Este ciclo de Cine Club está coordinado por el maestro Gerardo Fernández con el apoyo de Lilian Granda y Aarón Zambrano. El tema, el deseo, erotismo y sexualidad disidente, será abordado por Cristina Burneo. Y el de cine y derechos humanos por Javier Arcentales. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 18 horas. Entrada libre. En esta Semana Santa le invitamos a ser parte del Festival de Música Sacra 2018. Los asistentes podrán disfrutar de grandes obras sacras de diversos estilos, géneros, épocas, así como de obras barrocas, junto al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Coro juvenil del Conservatorio Frank Liszt. Quichuar Ensemble. Coro y conjunto de cámara de la Escuela Politécnica Nacional. Miércoles 21, Iglesia San Ignacio de Loyola, Solanda, 19 horas. Jueves 22, Parroquia de la Rumiñahui, 19 horas 30. Viernes 23, Sagrado Corazón de la Armenia, 19 horas. Sábado 24, Santa Catalina de Siena, Monteserrín, 19 horas. Entrada libre, le esperamos. Jornada de la Siembra hacia el Futuro, en memoria del Dr. Ricardo Paredes Romero. Espacio para analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico en el Ecuador. 22 de marzo, 16 horas. Encuentro con organizaciones sociales, conversatorio con Jaime Galarza y décimas en homenaje al doctor Ricardo Paredes a cargo del escritor Pepe Regato. Una invitación del colectivo Memoria del Dr. Ricardo Paredes Romero y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos ya con nuestro segmento de Contacto Ciudadano y a quien tenemos en la línea. Muy buenos días. Laurita, buenos días. Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura. Qué gusto, maestra, que usted se comunique con nosotros a este segmento y obviamente poder compartir también la información cultural y a su vez, si tiene algún poema, el micrófono es de usted. Muchísimas gracias. Siempre les estoy escuchando, una belleza, y en realidad compartir eventos culturales, poesía, es lo que nos hace falta, eso nos alimenta. Maestra, ¿usted tiene algún dato que compartir con nuestra audiencia? Sí, en realidad quería compartir con ustedes para que por favor ingresen a la página web de la Casa de la Cultura o a Facebook de la Camerata de la Casa de la Cultura para que nos acompañen en la temporada de conciertos de Semana Santa que esta agrupación está realizando. Perfecto, ¿y tiene de pronto usted ya los datos en dónde y, sí, y qué días? Por supuesto, son 10 conciertos de música sacra, hicimos ya 2. Esta mañana, a las 10 de la mañana en el Museo Traversari, queremos revitalizar, dar oportunidad a que la gente vaya también a los espacios de nuestra Casa de la Cultura para que escuche estos conciertos. El día de hoy será a las 10 de la mañana en el Museo Traversari. Mañana jueves en Chimbacaya, en la iglesia de Chimbacaya a las 7 de la noche. Y el viernes viajamos al Encuentro Binacional de Música de Cámara en Pasto, Colombia. Estaremos allá hasta el día lunes y después regresamos a la iglesia el martes 27 a la iglesia de Ponciano Bajo a las 7 de la noche. Nuevamente al Museo de Arte Colonial a las 10 de la mañana y vamos a terminar este festival con nuestro concierto en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura el día jueves 29 a las 7 de la noche. Maestra, es decir que la jornada, esta jornada ya arrancó con 2 conciertos y el tercero es aquí en la Casa de la Cultura. El día de hoy, sí. El día de arrancó hoy. Y estamos en plena realización con un éxito total. Nos da muchísimo gusto ser representantes de la Casa de la Cultura y llegar a varios espacios donde la gente necesita escuchar también más actividades culturales. Maestra, buenos días, buenos le saluda días. Darío Males. Hola Darío, querido, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, tengo inquietud, ¿cómo se realizará la gira en Pasto, en este concierto donde ustedes también llevan música sacra para el sector? Sí, los conciertos serán a partir del viernes 23, llegando y a dar concierto. En la parroquia de San Agustín está programado, después en la Pinacoteca Departamental de Pasto, uh-huh. En el municipio de Túqueres, y vamos a hacer también 2 talleres de música de cámara para las personas de allá de nuestra querida de nuestro querido país. ¿Cómo se realizó el contacto para que ustedes ahora, una vez que ya se conoce su talento acá en el país, también puedan llegar a Colombia? Bueno, tuvimos la suerte, una delegación de la fundación que nos invita estuvo acá escuchando justamente estuvieron en el concierto especial de música nacional. Es por eso que vamos a llevar música sacra y vamos a realizar aparte también un concierto solo de música ecuatoriana con los ritmos típicos de nuestro Ecuador. Perfecto. ¿Y cuándo regresan? ¿Tienen regresamos el viernes? El día lunes 20, que toca 26. ¿Y sí. siguen tocando acá en Quito? El día lunes no, pero el día martes sí continuamos con nuestros conciertos. Maestra, en todo caso, pues la ciudadanía debe darse cita a cada uno de estos conciertos que tienen como objetivo esta Semana Mayor, la fiesta de Semana Santa, la celebración de Semana Santa, y el objetivo que ustedes se han propuesto, ¿cuál es? Bueno, justamente la literatura musical, el repertorio que comprende lo que es la temporada de Semana Santa es muy amplia y muy rica musicalmente. Es por eso que nosotros hemos cogido la mejor música de toda esta temporada para llevar el mensaje de la Casa de la Cultura a todos los lugares donde estamos programando. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias a usted por comunicarse en nuestro segmento de Contacto Ciudadano y compartir con la audiencia las actividades que viene desarrollando la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que está bajo su dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Laurita, Darío. E invitamos a todo el público. Son eventos gratuitos. Por favor, acompáñennos. Es para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:40 7:40 en todo el territorio continental ecuatoriano. Para conocer de nosotros y eliminar estereotipos, este es el objetivo que persigue el Festival de Cine Intercultural Juntos y Diversos. Los detalles demostramos a continuación. El Ministerio de Educación inauguró en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Festival de Cine Intercultural 2018, Juntos y Diversos. Con la presencia de Pedro Cango, subsecretario de Educación Intercultural Bilingüe, cerca de 200 estudiantes del Colegio Simón Bolívar, y Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien en su intervención señaló la importancia que la juventud sea parte de las propuestas interculturales. Me siento inmensamente orgulloso de encontrarme ante una juventud ávida de conocer, ávida de sentir que su país está presente en cada uno de los espacios en que una comunidad se encuentra. Porque la cultura lo que hace es tejer esos lazos de cariño, de solidaridad, de proyectarse hacia el futuro para construir un mundo distinto, para juntos tratar desde lo audiovisual, el tema de la interculturalidad, que nos una a los distintos, que nos invite y nos convoque a conversar, a debatir, a observarnos, a mirarnos, a participar, a dialogar. De su parte, Pedro Cango, subsecretario intercultural bilingüe del Ministerio de Educación, señala que estas actividades sirven para que las poblaciones y nacionalidades del Ecuador se conozcan, dejando así de lado estereotipos que afecten a los derechos de las minorías. No olvidemos que todos los seres humanos, más allá de sus costumbres, de su lengua o color de la piel, tienen exactamente los mismos derechos. Indudablemente, en muchas ocasiones los procesos discriminatorios surgen por desconocimiento o falta de políticas inclusivas que visibilicen los grupos poblacionales de minorías. La selección cinematográfica proviene de la colección Ecuador Plurinacional, producida en el año 2003 por la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, así como el aporte de organizaciones sociales como los Misioneros Camboyanos del Ecuador. Las funciones beneficiarán a cerca de 1.500 estudiantes de 5 establecimientos educativos de la ciudad de Quito y serán el 20, 22 y 23 de marzo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el 20 y 21 de marzo en el Ministerio de Educación. El festival busca fomentar la interculturalidad en la comunidad estudiantil, proyectando films que evidencien la vida y cultura de las nacionalidades indígenas y pueblos afroecuatorianos. El Ministerio de Educación no desestima que esta actividad se replique posteriormente a lo largo y ancho del país, con el apoyo de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 43 minutos, 7:43. El 10º Encuentro Internacional de Poetas Ecuador 2018, Poesía en Paralelo Cero, se desarrolla en esta semana en la ciudad capital, el Teatro Capitol, en el centro de Quito, en el que acoge a renombrados artistas de la poesía en el evento La Década Poesía en Paralelo Cero. El acto estuvo engalanado con la presencia de embajadores de varias naciones, el ministro de Cultura Raúl Pérez Torres y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Camilo Restrepo Guzmán. A continuación, compartimos con ustedes la información sobre este evento. El evento que reúne a los mejores poetas, personas que mediante la escritura o las palabras expresan emociones, sentimientos, sensaciones, llega hasta nuestra capital. El Teatro Capitol del centro de Quito acoge la 10ª edición del Encuentro Internacional de Poetas de Ecuador, versión 2018, Poesía en Paralelo Cero, la década. Las sedes que reúnen a este evento son Quito, Machachi, Otavalo, Cotacachi, La Tacunga, Pujilí, Salcedo, Ambato, Riobamba, Pelileo y la bella provincia verde de Esmeraldas. Este evento, en una nueva edición, se constituye como la celebración de carácter oficial e internacional. Tiene ya su tercer día consecutivo recorriendo todo el país. Llegaron creadores de diversos países, Quito tuvo su primer día de recital poético, talleres, lecturas, intercambio de criterios, presentación de libros y se cerró, por supuesto, con la entrega de premios a los trabajos presentados durante el año. Este evento contó con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Municipio de Quito, el Gobierno de la Provincia de Pichincha, la Universidad Central del Ecuador, Alcaldía de Otavalo, la Universidad Técnica del Norte y la Universidad Luis Vargas Torres. Zona Cultura acompañó el acto. En su discurso inaugural, el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, puntualizó en detalle cómo ha sido el trabajo con los poetas de parte de la institución. El poeta trata de expresar solo lo inexpresable. La poesía es un desafío a la razón. Todo aquello que se mueve en el caos de lo innombrado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estuvo abierta a la poesía y a las artes. Nos visitaron en Quito Miguel Ángel Asturias, León Felipe, Carlos Sabat, Gianno Chesco, Eduardo Galeano, Juan Yelman. Con nosotros trabajaron Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Saldumbide, César David Andrade, Jorge Enrique Adún, Miguel Donoso Pareja, Ulises Estrellas. En Letras del Ecuador se publicó a los mejores poetas del mundo y del país, y fueron tantos que no alcanzaría el tiempo para anunciar sus nombres. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, ratificó el respaldo de esta cartera de Estado para nuevas ediciones del Encuentro de Poetas. Año tras año, durante la última década, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha comprometido su esfuerzo y apoyo con la organización y ejecución del Festival Internacional de Poesía Paralelo Cero. Lo ha hecho con la certeza de quien conoce que las expresiones artísticas de nuestra cultura deben no solo evidenciar su presencia dentro del contexto nacional, latinoamericano y mundial, sino que más allá de las limitaciones geográficas, la poesía siempre será el vínculo que nos hermane para volvernos más sensibles, más auténticos. Por su parte, el organizador del evento, Javier Oquendo Troncoso, puntualiza que luego de 10 años, este evento se ha convertido en uno de los más conocidos del país. Dueña a obsesión, a tosudez, a insistencia, a terquedad inútil, convencerse a sí mismo y luego a los amigos íntimos, luego al grupo social con el que se estrena la felicidad, luego al gremio de poetas, luego a toda la comunidad con la que compartes la geografía y el pan, que cuando uno quiere algo se debe hacer pese a uno mismo y al clima, pero así, como les cuento, en esta crónica, se han venido pasando ya las 10 ediciones del Paralelo Cero, el encuentro de poesía itinerante más conocido del Ecuador y de mayor alcance de público. Este espacio, que reúne a los mejores poetas de Latinoamérica, ha desarrollado sus temáticas exaltando cada vez más los trabajos de diferentes personajes. Estos 10 años fueron algo así como vivir la vida en un bonsai o salir de una botella de náufrago para hacer escucha profesional de un mar legítimo. Y fueron 10 años de intensa intensidad utilizando esta tautología rítmica y poética. Y fue como vivir la vida desde una máquina caminadora que no descansa nunca de descargar su infinito caminar. No hubo poeta que no supiera que la poesía había llegado a su país, había tocado las puertas de muchas sensibilidades azarosas. Y de esta forma se desarrolló el evento con lo mejor de la poesía acá en nuestro país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Muy buenos días, ¿a quién tenemos en la línea 2220-966? Sí, muy buenos días, hablo por acá con el licenciado Giovanni Hernández del Observatorio Astronómico de Quito, de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Usted tiene información que compartir con nuestra audiencia? Sí, cómo no, quería hablar acerca del tema de la meteorología. ¿El tema de la? Meteorología. ¿Ya qué sucede actualmente con el tiempo en Ecuador? Sí, bueno, precisamente quería conversarles un poco sobre eso. Actualmente el tiempo, lo que es el estado del tiempo y el clima, por así decirlo, está teniendo variaciones que no llegan a ser ni tan anómalas ni tan pequeñas, sí, simplemente forman parte de la variabilidad climática que presenta el clima como tal. Perfecto, ¿y estos cambios a qué se deben? Bueno, sí, cómo no, esos cambios, en primer lugar, tuvimos un fenómeno del Niño del 2015-2016, que fue el fenómeno más intenso que se registró hasta donde se tienen registros meteorológicos, y como todos sabemos, este fenómeno tiene un alcance, una influencia en todo el clima global. Producto de ello, fueron las variaciones que sufrió, sobre todo las lluvias, las precipitaciones a finales del 2016, con el incremento de las mismas a partir del mes de octubre. Posteriormente, para el año 2017, tuvimos a finales del año, en alrededor de los meses de septiembre y octubre, la NOAA, que es la Asociación Nacional y Americana para la Meteorología, declara la fase negativa del Niño, que esa fase no es más que se le conoce como la Niña. El Niño es un calentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial, la Niña es un enfriamiento, o sea, es todo lo contrario. Actualmente estamos en esa fase, pero en una fase que no llega a ser tan aguda, sino moderada, que se va a mantener hasta finales de la primavera de este año, o sea, hasta el mes de mayo, junio. Y esto juega otro papel fundamental. Por ejemplo, acá en Quito, si nos hemos podido dar cuenta, las lluvias se han comenzado a demorar un poco más que lo habitual para el mes de marzo. Estas precipitaciones tienden a ser un poco más abundantes y hasta lo que va de mes, o sea, hoy estamos a 21, solo han precipitado en la ciudad unos 35 milímetros de precipitación, algo que está siendo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados acá. Señor Hernández, ¿quiere decir que en este año habrá el fenómeno de la Niña, algo femenino? Sí, para así decirle, sí, tenemos ya el Pacífico Ecuatorial muestra una disminución en la temperatura superficial del mar y eso se le conoce como la Niña, lo que en una fase moderada no llega a ser tan intenso. Ustedes este 29 de marzo van a realizar una charla Entendiendo el Clima de Quito. ¿Qué deben conocer en este caso los participantes de este taller? Bueno, sí, como bien decía, va a ser el 29 de marzo acá en el propio Observatorio Astronómico, en el Parque de la Alameda, a las 11 de la mañana. Y va a ser de entrada libre para todo el público en sentido general. Todo el que esté interesado puede asistir sin ningún problema. ¿Algún requerimiento que se necesite para este taller por parte de quienes van a asistir libre y voluntariamente? Sí, libre y voluntariamente. No hace falta nada, solamente llegar temprano porque cerramos por capacidad, solamente. Comentarles eso y invitar a toda la población. ¿El cupo está disponible para cuántas personas? Alrededor de unas 50 personas, 60. ¿50 personas? ¿Deben inscribirse? No, para nada. Es simplemente por orden de llegada y nada más. ¿En qué lugar exacto se va a desarrollar el taller Clima en Charla Entendiendo a Quito? Sí, Quito. Va a ser en el propio Parque La Alameda, en el interior del Parque La Alameda, donde radica el Observatorio Astronómico de Quito. Ahí pueden visitarnos. Señor Hernández, le agradecemos a usted por haberse comunicado con nosotros en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Muchas gracias a usted. Ahí está. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Les hemos podido compartir la información gracias a las llamadas que se están realizando en este instante. Recuerde, la charla será el 29 de marzo en el Observatorio Astronómico de Quito a las 11 de la mañana. El tema es Entendiendo el Clima de Quito. Darío, si me permites, antes de irnos con más información, yo quería completar la nota informativa antes de que entrara esta llamada sobre el Encuentro Internacional de Poetas Ecuador 2018, Poesía en Paralelo Cero, La Década, que precisamente hoy 21 de marzo se va a desarrollar a las 19 horas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Aula Benjamín Carrión, la presentación de la antología 15 Poetas Ecuatorianos, lectura, grandes poetas, entre ellos está Alfonso Bravo, Julio Paso, Santiago Espinosa, Luis Enrique Fierro, Javier Frías, Luis Marcelo Pérez, Andrés Hernán, Lucrecia Maldonado, Jorge Patarón, Freddy Peñafiel, Elsie Santillán, David Sánchez, Ruth Patricia Rodríguez, Rolando Catán, y además habrá la presentación del libro Los Poemas que Aman, de 2018, y esto fuimos en La Felicidad de México 2018 de Javier Oquendo Troncoso, Emilio Coco, Walter Raffaelli, Roberto Amezquita, Santiago Grijalva. Así que ahí tenemos la oportunidad de asistir a este evento y acercarnos al mundo de la poesía. Exactamente, el mundo de la poesía está haciendo su centro de atención aquí en la ciudad de Quito en su festival de Paralelo Cero 2018. Cambiamos de tema, nos vamos con el séptimo arte. Les contamos que la noche de ayer en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con la Cinemateca Municipal de Medellín, presentaron el primer film del cineasta colombiano Víctor Gaviria, la película denominada La Vendedora de Rosas. Esta narra la historia de una pequeña en medio de la ciudad de Medellín y los conflictos que debe atravesar. Los pormenores de este evento les contamos a continuación junto a Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y la Cinemateca Municipal de Medellín presentaron desde la noche del pasado martes y hasta el próximo domingo La Belleza del Asfalto, una retrospectiva de Víctor Gaviria. Usted puede disfrutarlo acá en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco con lo mejor del cine colombiano. La retrospectiva se denominó A la Belleza del Asfalto y fue ideada con la Cinemateca Municipal de Medellín, que además es dirigida por el maestro Víctor Gaviria. Entre las películas que se proyectan están La Vendedora de Rosas, Rodrigo No Futuro, Sumas y Restas, La Mujer del Animal, que es su más reciente trabajo del año 2016. Gaviria trabaja con actores naturales, personas que eligió en un casting largo que incluye entrevistas a profundidad, al que van aficionados sin cumplir el requisito de ser profesionales, y esto es un dato no menor dentro del arte del cine. Lo que empiezo a hacer en los 80 es un cine de realidad, tomo lo real como inspiración directa y no interpreto, sino que uso de todos los no actores con quienes yo trabajo. Así destaca Gaviria a su trabajo en este aspecto. Los cortometrajes que se presentarán son La Vieja Guardia, Habitantes de la Noche, mientras que los documentales de Gaviria se proyectan bajo una mirada continua, una mirada sobre la vida y obra de líderes de la no violencia, recopilación de testimonios de sus familias, amigos y colaboradores. Durante una entrevista con el portal cinematográfico EF, El Fichero, Gaviria puntualiza lo que representan sus films, retrospectiva y el tema de la mujer. El rodaje estuvo atravesado, digámoslo, de mucha incertidumbre, a veces de mucho escepticismo también, porque es que eso es lo que produce la violencia de género. La violencia de género es una cosa que en el hombre produce un escepticismo ahí mismo, porque el hombre dice, esto no es verdad, ¿cierto? O esto es la mujer la que lo provoca. Y en las mujeres también produce también una especie de pesimismo, porque es muy triste poner en escena todo eso. Entonces nosotros tuvimos un rodaje lleno como de una amargura que no sabíamos cómo vencer, no sabíamos de dónde venía. Un problema de género, una situación compleja entre saber cómo se da el papel del hombre y la mujer en sus cintas. Yo quiero hacer una historia realmente de esta historia de las mujeres que les ocurre esto, porque eso es lo más triste del mundo, ¿cierto? Ya obviamente ya me metí a conversar con ella, a reconstruir todo el caso, también a enfrentar la como quien dice, el rechazo de todos los hombres, que cuando yo les presentaba la historia les parecía una historia exagerada, absurda. En esta película, La Mujer del Animal y La Vendedora de Rosas, el enfoque es directo hacia el papel de la mujer, sea como niña, adolescente o mujer adulta. A mí de pronto me interesó el tema porque me dio mucha tristeza, digámoslo, la verdad, el destino de esta señora, cómo había estado 7 años en esa cosa tan terrible. Ella me visibilizó como dos cosas muy interesantes, porque siempre la idea de que esas peleas de las parejas es un lugar de intimidad donde nadie puede interferir, ¿cierto? Es una cosa de la pareja. Ni siquiera ya la gente recordaba que eso había ocurrido. O sea, que ella había construido una familia basada en ese maltrato, y que el hombre era un demonio, y que ella estuvo viviendo con ese demonio 7 años. Finalmente, le consultan al cineasta Víctor Gaviria el papel del hombre dentro de unas ideas que tienen un enfoque claro hacia lo femenino. varones están en el centro de la familia y en donde hay una toda una educación pues para que la familia, la mujer sirva al hombre, ¿cierto? Es una cosa que está muy arraigada en las familias antioqueñas y viene en la sangre y se pasa, digámoslo, como genéticamente, por decírtelo algo, o sea, es tan profundamente en la cultura que eso nadie lo cuestiona y los hombres vivimos muy cómodos con eso. No se lo pierda durante toda esta semana hasta el próximo día domingo, lo mejor del cine colombiano bajo una retrospectiva de Víctor Gaviria. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, amigos, ya estamos cerrando nuestra primera hora de programación. Les hemos presentado información artística y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, del país. La hora exacta, 8 de la mañana. Hacemos una breve pausa, escuchamos los mensajes, las invitaciones de esta, su Casa de la Cultura, y al volver estaremos junto a nuestros siguientes invitados. Hoy, Juan Eloy Acosta hablará sobre Acosta, Línea y Mancha, su exposición presente en esta institución. También estaremos junto al director del Teatro Nacional de Haití, Ives Peno, con quien vamos a hablar sobre creación, trabajo que presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Ecuador. Y al cierre estaremos junto a Juan Valdeón, director de planificación del gobierno de Pichincha. Hablamos sobre la Feria Productiva Pichincha. No se despegue, regresamos en pocos minutos.